La Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Hoy, como siempre, los vamos a acompañar frente a los micrófonos Alejandro Silva Villamizar, en los controles técnicos Samuel Romero y Ever Castellanos, en la producción de este espacio Antalya Díaz, en la coordinación general de la Radio del Sur Daimi Peña y en la presidencia de la estación Desiree Santos Samaral. Hoy nosotros vamos a iniciar un recorrido en directamente desde Venezuela, el rechazo del plan político en contra del gobierno bolivariano de Venezuela y también las amenazas de la Federación de la Asociación de Profesores Universitarios, la FAPUP, en Venezuela, justamente para convocar un paro universitario, queriendo es buscar una desestabilización. Luego viajamos seguimos viajando por Venezuela y nos vamos a hablar de la paz, porque pues en Venezuela se han hecho jornadas de prevención del delito, pero es justamente combatir las bandas delictivas, pero desde la prevención. Y cerramos hablando de la película venezolana La Distancia Más Larga. Ganó los premios latinos y vamos a estar conversando con su productora. Les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto: 994-0916, el teléfono del máster de la Radio del Sur. También nos pueden escribir a través de nuestro Twitter, arroba el tren de tarde, y también al Twitter de la Radio del Sur, que es arroba la Radio del Sur. Pueden además compartir con nosotros a través de esas vías cualquier dato, además, o opinión que tengan sobre el programa del día de hoy. Comenzamos un poco tarde porque estábamos conectados desde la señal de Telesur con las declaraciones del canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, y también el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, en relación a lo que es pues el inicio de actividades de ambas embajadas en los diferentes países. 3:03, estamos listos para viajar a la primera estación del Tren de la Tarde. Nos vamos directamente hasta Venezuela y ya tenemos en línea a Orlando Zambrano, coordinador nacional de la Federación de Trabajadores y Trabajadoras Universitarios de Venezuela, la FETUP. Bienvenido, Orlando, al Tren de la Tarde, a la Radio del Sur. Buenas tardes, sí, a la orden. Bueno, haciendo contacto con esa prestigiosa emisora, Radio del Sur. Sí, un saludo, Orlando. Fíjate, queríamos comenzar contigo hablando sobre este plan que tiene la FAPUP y también las amenazas de paro que han hecho en contra del gobierno bolivariano, que es un plan sin duda alguna político, aunque ellos se quieran escudar tras unas solicitudes supuestamente de mejoras para los universitarios y los profesores. No, bueno, fíjate, ante todo, para todas las personas que nos escuchen, realmente nosotros los que estamos instalados allí en la mesa, que estamos conversando o estamos llegando a acuerdos para un aproximado de 211.000 trabajadoras y trabajadores, beneficiarios de toda la educación universitaria del país, pública, ¿no? Hay que estar claro, de la educación universitaria pública. Hemos ido avanzando, ya tenemos casi 100 cláusulas aprobadas. Faltan las cláusulas que tienen que ver con la parte de salud y la parte de aumento. Mañana arrancamos ya con las cláusulas de la parte de salud. Y hemos visto que a pesar de que la FAPUP no tiene, vamos a llamarlo así, no tiene voz y voto en teoría en la mesa, en la práctica nosotros hemos oído a través de la presidenta algunas sugerencias que ellos han hecho, algunas recomendaciones, y nosotros en la amplitud que tiene este proceso, en la amplitud que tenemos allí en la mesa, hemos oído a todas y a todos y hemos avanzado. Y nosotros, como comisión, con voz y voto de la representación de la FTV en la mesa de negociación, evidentemente que estamos con toda la responsabilidad allí, tratando de concluir lo que tiene que ver las expectativas que hay con esta segunda convención colectiva. Ahora bien, hay que decirlo públicamente, hay gente que a pesar de que está sentada allí o sentado allí, andan tratando de crear un clima de zozobra fuera del espacio. Y eso es bien importante que la comunidad universitaria lo sepa, que aun cuando no hemos, vamos a llamarlo, no hemos avanzado con la celeridad que pudiésemos tener, como lo tuvimos en la primera convención colectiva, tampoco es menos cierto que el ministro ha dicho que la convención colectiva de este año debe estar lista entre una o dos semanas. Y si estamos mañana revisando la parte de salud, yo creo que entre esta semana y la próxima estaremos culminando la segunda convención colectiva. Aspiración para más de 211 mil personas, que agrupa en totalidad a más de 800 mil venezolanas y venezolanos que estamos esperando para obtener los resultados y tener un nuevo salario. ¿Cómo se llama? Preocupa e incomoda de que, a pesar de que hay gente que está en la mesa, reitero, en este momento están tratando de generar una matriz de opinión que va más allá de lo que establece el aspecto legal. Es decir, o estoy en la mesa o estoy protestando. Y si estoy protestando, no tengo por qué estar en la mesa. Eso nosotros debemos rechazarlo. Debemos aclararle a la comunidad venezolana, a la población venezolana, que nosotros estamos avanzando de acuerdo a lo que ha sido permisible en función a todos los derechos que estamos tratando de lograr en esa convención colectiva. Y creemos que en dos semanas debemos finiquitar estos acuerdos y de inmediato, porque así lo ha dicho el ministro cada vez que ha hecho las exposiciones en los distintos espacios, que en lo inmediato tendremos el cobro de todos los beneficios que allí se logren. Entonces no entendemos cómo parte de la gente que ha estado en la mesa y que sabe cómo se desarrolla la discusión de esta convención colectiva esté tratando de generar una paralización que va más allá de los intereses de las trabajadoras y los trabajadores. Porque, ¿de qué manera se puede calificar una paralización de actividades en julio o en agosto, cuando ya prácticamente la mayoría de las instituciones van a descansar en sus vacaciones colectivas y estando en la mesa, bajo qué criterio nosotros podemos llamar a la paralización? No creemos que sea por el aspecto salarial. Estamos convencidos de que allí debe haber otra situación que no es propia laboral de la educación universitaria. Aparte de eso, Orlando, ¿qué medidas van a tomar ustedes los sectores que sí creen en la negociación, que sí creen en el diálogo con los sectores, con el ministerio además y con otros voceros del gobierno bolivariano? ¿Qué acciones van a tomar frente a esta campaña que busca es desprestigiar la negociación y también desestabilizar al sector universitario? Sí, no, fíjate, allí se ha intentado generar una matriz de opinión para satanizar los resultados que se puedan dar allí. Nosotros vemos que desde el principio que nosotros colocamos este proyecto de convención colectiva, empezaron a venderlo no como una propuesta, sino como un hecho cumplido, cosa que no es verdad, porque nosotros no puede una propuesta convertirse en una realidad plena, porque entonces no habría discusión, no sería negociación, sería un mandato obligante de una de las partes, y resulta que la ley nos lo ha dicho históricamente y nos lo dice hoy en día, de que tú puedes presentar unas expectativas en un proyecto, pero finalmente el resultado que se obtiene allí es luego del debate y luego de la negociación sentada entre las partes. Ahora, nosotros procuraremos pedirle al Ministerio del Trabajo que se pronuncie en relación a esto, porque no es posible, la ley lo dice claramente, si estoy en la mesa no puedo estar en la calle, y si estoy en la calle, ¿para qué voy a estar en la mesa? Nosotros creemos que allí el Ministerio del Trabajo debe dar un pronunciamiento con relación a esto, y nosotros iremos, todos los que estamos en la mesa, a conversar mañana para fijar posición al respecto. Y no me refiero solamente a la FPV, yo creo que allá hay otros organismos gremiales que también deben de fijar posición, porque si estamos avanzando, y como ya tú lo ves, tenemos aproximadamente un 75, casi 80% de la convención colectiva lograda, acordada, porque entonces ahora, de manera sorpresiva, sale esta carta bajo la manga que no la entendemos. Ya, por ejemplo, entre otros elementos que son importantísimos, se acordó la duración de la convención colectiva es a partir del 1/1/2015. Es decir, que muchos de los acuerdos que se terminen consagrando allí en esa convención colectiva ya tienen una retroactividad de aproximadamente 6 meses. Ahora, no entendemos cómo puede alguien satanizar eso y decir que eso no sirve, a pesar de que están sentados en la mesa y han visto el desarrollo de las discusiones. Si quieren presionar al gobierno para, de alguna u otra forma, satanizar, que lo hagan por otra vía, pero no lo vamos a permitir que sea a través de la convención colectiva, que no se trata ni siquiera de ir a satanizar al gobierno. Yo creo que ellos están aprovechando todos los espacios para echar sus jugadas a la calle. Fíjate, yo decía en una oportunidad que la convención colectiva única no iba a pasar ilesa ante la política de la derecha. Nosotros sabemos que cada vez que el gobierno presenta algún proyecto para beneficiar a los trabajadores o alguna propuesta, siempre la derecha le va a tirar una piedra al techo. Esta no iba a ser la excepción, y por eso en lo particular no me sorprende. Solo que es importante dirigir a la comunidad del país de la educación universitaria la claridad sobre el tema, para que no se sorprenda de que la derecha le iba a tirar piedras al techo del proceso de la discusión de la contratación colectiva universitaria. Bien, Orlando, te agradecemos muchísimo este contacto con la Radio del Sur y seguro vamos a estar muy pendientes de las acciones y las declaraciones que ustedes toman frente a este hecho. Muchas gracias. No, yo finalmente, y me disculpas el abuso, finalmente quiero llevar esta conversación de esperanza y de ánimo a los trabajadores universitarios. Yo estoy convencido que en 2 semanas tendremos nuevo salario, nueva contratación colectiva y nueva conquista de este proceso, de esta transformación que estamos viviendo en el país. Muchas gracias. Gracias a ti, Orlando. Orlando Zambrano, coordinador nacional de la Federación de Trabajadores y Trabajadoras Universitarios de Venezuela, la FETUP. Fíjense cómo ellos plantean desestabilización por parte de sectores de la derecha que están en la mesa de negociación y que han visto el avance de la contratación colectiva en las universidades venezolanas. El 75% de avance va ya en las negociaciones, pero quieren salir a protestar a las calles diciendo que no hay ningún tipo de avance. Ahí está la mentira como queda sin careta, totalmente destapada en lo que es el sector universitario, que lo que busca es desestabilizar y alborotar a las universidades del país. 3:13 minutos, vamos a la música. Esto es La Nueva Clave. Quiéreme así. Al regreso, más información en el Tren de la Tarde. Si tu amor y el mío fueran medicina, 1 miligramo día a día es lo que quiero, nada más. Si la vida me ha enseñado de tropiezos, y sé que un amor pequeño vale más si es de verdad. Y no me importa si es más grande que el planeta, lo que importa es que me quieras cada día un poco más. Si tengo tus besos y tu mirada y tu sonrisa, ¿qué más le voy a pedir a la vida? Que me quieras de verdad. Si te tengo cerca, ¿pa' qué quiero estrellas? Si me sientes como velas en una copa de cristal, solo quiero que me quieras, que me quieras de verdad. Si me vas a dar, te quiero con gotero, pues así es como prefiero, pa' que este amor no dure más. Suavecito como el menguante de la luna, yo te demostraré una a una todas mis formas de amar. Y no me importa si es más grande que el planeta, lo que importa es que me quieras cada día un poco más. Si tengo tus besos, ¿qué más le voy a pedir a la vida? Que me quieras de verdad. Si te tengo cerca, ¿pa' qué quiero luna y las estrellas? Si no estás como verlas en una copa de cristal, solo quiero que me quieras, que me quieras de verdad. No, no, no, no, no, no. La Nueva Clave, Adonai Records. Si tengo tus besos, tu miedo y tu sonrisa. 3:16 minutos, Quiéreme Así, la nueva clave. Escuchábamos acá en el Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, en la Radio del Sur. Es momento de irnos a escuchar, como siempre, nuestras secciones. Hoy es lunes de buena alimentación en el Tren de la Tarde y aquí les vamos a contar en el expediente secreto de los alimentos 6 comidas o 6 alimentos oscuros que debes consumir. Los colores, los olores, los sabores excitan nuestros sentidos. Sin embargo, a veces nos engañan. Si eres lo que comes, es importante que sepas qué comes. Expediente secreto de los alimentos. La verdad está adentro. Seis alimentos oscuros que debes consumir. Los alimentos negros u oscuros aportan grandes valores nutricionales y son beneficiosos para el organismo. Y hoy, en Expedientes Secretos de los Alimentos, te diremos cuáles son los recomendables para tu alimentación. Los ajos negros. Es un ingrediente muy popular en la comida asiática. Para conseguirlo, se tiene que fermentar los bulbos de ajos regulares a altas temperaturas, lo que les da un sabor dulce. Los ajos negros contienen alicina, que ayuda a fortalecer el sistema inmunitario y aumenta las defensas del organismo. Otro alimento en nuestra lista es el chocolate oscuro. Consumirlo diariamente aumenta el oxígeno y el flujo sanguíneo en el cuero cabelludo, haciendo que este crezca más fuerte y sano. También el cobre, zinc y hierro que trae el chocolate estimulan el crecimiento del cabello. Las aceitunas negras tienen un gran contenido en grasas monosaturadas, que aumentan el colesterol bueno de alta densidad. También el té negro contiene teaflavinas y ayuda en la recuperación del dolor muscular después de hacer ejercicios intensos. También disminuye el riesgo de ataques cardíacos. Otro alimento es el arroz negro. Contiene más antioxidantes que los arándanos y también está repleto de vitamina E, por lo que es muy bueno para tu salud alimentaria. Finalmente tenemos las moras, que son una fruta muy saludable y rica en fibras. Contienen polifenoles que ayudan a la disminución cognitiva de la vejez. Los colores, los olores, los sabores excitan nuestros sentidos. Sin embargo, a veces nos engañan. Si eres lo que comes, es importante que sepas qué comes. Expediente secreto de los alimentos. La verdad está adentro. Expedientes secretos de los alimentos en el Tren de la Tarde. Y nosotros continuamos con nuestras secciones acostumbradas el día de hoy. Viene el refraneando en la voz de Marayira Chirí, nos dice: a robar al llano. Refraneando, refraneando. A robar al llano. Al señalar el desamparo de los llanos, advierte la imposibilidad de que el robo puede quedar impune en lugar civilizado, donde el hombre restaura su derecho seguro de la justicia. Refraneando, refraneando. Ya escuchábamos a Marayira Chirinos con el refraneando, y justamente hoy comienza, hoy 20 de julio, en otras informaciones les comento, que comienza a regir la nueva tregua unilateral de la FARC-EP en Colombia. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército del Pueblo, comenzó hoy un nuevo cese al fuego unilateral y de hostilidades en el país, en el que buscan generar condiciones favorables para avanzar los diálogos de paz. Se trata de la sexta ocasión desde la instalación del proceso de paz en noviembre del año 2012, que la guerrilla pone en vigor esta decisión. Pero esta vez la tregua tiene especial significación tras el anuncio del gobierno de corresponder a este gesto y actuar decididamente en función del desescalamiento en rumbo, claro, hacia la materialización de un cese al fuego bilateral o definitivo. Y esto además se une a la celebración en Colombia del Día de la Independencia, que se cumple hoy, justamente 20 de julio, se cumple un año más, o se conmemora un año más de la independencia en esa nación. También hubo hoy actividades en Venezuela, en el Panteón Nacional, en referencia a este planteamiento, ¿no?, que se hacía desde la Asamblea, desde la independencia en Colombia. En la Asamblea Nacional, el embajador de Colombia también y trabajó el día justamente de hoy una ofrenda floral, entregó una ofrenda floral ante el sarcófago del Libertador para conmemorar este año más de independencia en Colombia. Porque que justamente, ¿qué es lo que busca ese país hoy cuando son 205 años de su independencia? Buscan la paz. Es el trabajo que se viene dando, es el trabajo de la independencia, es el trabajo que se viene fortaleciendo en Colombia. Colombia, y justamente por eso es que siguen trabajando en estos diálogos o en este proceso de diálogo que se está dando en ese país hermano con La Habana como sede. Así que nosotros, pues, desde acá felicitamos a la comunidad de colombianos y colombianas que hacen vida en Venezuela por este año más de su independencia, y adicionalmente también pues nos unimos a la celebración por este nuevo inicio de cese al fuego unilateral de la FARC, con el compromiso del gobierno colombiano del desescalamiento de la violencia en ese país. Son las 3:21 y vamos a hablar sobre la paz en Venezuela también, y el trabajo que se viene haciendo es la prevención. Eso se lo debemos, seguramente para mañana lo vamos a tener con ustedes. Nosotros vamos a ir a la pausa. Tenemos que identificar la Radio del Sur. Les recuerdo que las vías de contacto en el Tren de la Tarde hoy, en este breve viaje que estamos haciendo con ustedes hoy lunes 20 de julio, son 994-0916, el teléfono del máster de la Radio del Sur, y nuestro Twitter, @ el Tren de Tarde. Nos vamos con música. Esto es La Séptima Bohemia. Se acabó. Nos miramos, gustamos, hablamos, dijimos, no pudo ser. Nos llamamos, buscamos, bailamos, hicimos, no pudo ser. Discutimos, peleamos, pensamos, quisimos, no pudo ser. Hoy entiende, esto se acabó y no pudo ser. Conversamos, sentimos, tocamos, besamos, no pudo ser. Encontramos, deseamos, jugamos, soñamos, no pudo ser. Aceptamos, callamos, seguimos, vivimos, no pudo ser. Hoy entiende, esto se acabó y no pudo ser. Esto se acabó, ya no es igual. Cada quien que busque su lugar, porque esta pasión ya no da más, ya no da más. Es una verdad que hay que aceptar, el amor no es algo de intentar. Cuando se acabó, ya se acabó. Nos miramos, gustamos, hablamos, dijimos, no pudo ser. Nos llamamos, buscamos, bailamos, hicimos, no pudo ser. Discutimos, peleamos, pensamos, quisimos, no pudo ser. Hoy entiende, esto se acabó y no pudo ser. Esto se acabó, ya no es igual. Cada quien que busque su lugar, porque esta pasión ya no da más, ya no da más. Una verdad que hay que aceptar, el amor no es algo de intentar. Cuando se acabó, ya se acabó.

llorando cuando te vas. No hay luna llena en mi vereda, no hay escalera. Pasa la mosca Setset en el tren de la tarde. Continuamos con ustedes en este recorrido informativo. Antes de irnos a nuestra próxima estación, que justamente tiene que ver con cine, tenemos una lamentable noticia que comentarles a ustedes. El día de ayer, 19 de julio, falleció el cineasta Eduardo Barbena, el cineasta venezolano, conocido por dirigir largometrajes como La Hora Texaco en 1985 y Sheila, Una Casa Pamaita en el año 2010. Falleció este domingo en horas de la mañana. Barbena cursó estudios de cinematografía en Venezuela y en Europa, y también se formó en talleres dictados por la Universidad de Moscú en Rusia y por el Instituto de Cine del Ateneo de Caracas. A partir de los años 70 comienza a trabajar como productor de largometrajes nacionales, para luego desempeñarse como asistente de directores como Román Chalbó. Su primera obra cinematográfica, Tres Tristes Trópicos, la cual dirigió en el año 1982, Dos Manos luego saltó a la fama en el largometraje La Hora Texaco y representó a Venezuela en el Festival de Cine de Río de Janeiro. En el año 2010, Dirige Sheila una casa pamaíta con el apoyo de la Villa del Cine. Sus restos están siendo velados en la Capilla 1 del Cementerio del Este en la ciudad de Caracas, en Venezuela. Con esta lamentable noticia nos vamos directo ya a la última estación del tren de la tarde. Y nos vamos justamente a hablar de cine y ya tenemos en línea a Claudia Pinto, directora de la película La Distancia Más Larga. Le damos nuevamente la bienvenida a Claudia al Tren de la Tarde, quien ya estuvo acompañándonos un tiempo. Ella está desde España. Claudia, buenas noches para ti ya. Buenas noches, Alejandro. Pues sí, no sé qué hora es aquí, pero nueve y algo de la noche y ya preparándonos casi que, no para dormir, pero casi. Y bueno, un gran abrazo para Venezuela, que todavía está con la luz del sol, ¿no? Así estamos, todavía en nuestra jornada laboral. Claudia, qué emoción y qué felicidad saber un premio más para La Distancia Más Larga, ¿no? El premio Platino. Cuéntanos cómo fue la experiencia. Mira, la experiencia fue, bueno, por supuesto muy enriquecedora y bueno, muy que culmina con Noche de Oro, ¿no? Al habernos llevado la estatuilla, bueno, un premio para la película, para todo el equipo que formó parte de La Distancia Más Larga. Y bueno, muy felices por lo que significa, ¿no? Los premios Platino no son un festival, sino son unos premios que engloban a toda la industria iberoamericana, unos premios muy importantes que se perfilan como los Óscar de habla hispana, unos premios que pretenden agrupar a toda la cinematografía de 22 países. Y arrancamos con 760 películas producidas y estrenadas en estos países, y ha sido, bueno, una lucha larga de descalificación, primero 30, después 15, después 5, hasta que finalmente el sábado, bueno, nos quedamos como la primera de nuestra categoría, ¿no? Así que, bueno, muy muy feliz de todo el recorrido y, bueno, y de tener este premio para la peli y para Venezuela. Claudia, ganaste la categoría Mejor Ópera Prima. ¿Con quién competías dentro de esta categoría? Éramos 5 películas, una película argentina, Ciencias Naturales, que es una película que, bueno, tenía muchísimo recorrido internacional, estuvo en Cannes, también estaba 10.000 kilómetros, una peli española que en el Goya recibió dirección Nobel, varios premios también Gaudí de la Academia Catalana, también estaba Vestido de Novio, una película cubana, Mateo, que es el representante de Colombia para el Oscar. Bueno, la verdad es que el nivel era muy alto, todas películas con un buen recorrido en sus países, en cartelera, y con un muy buen recorrido internacional, ¿no? O sea, era un poco el perfil de casi todas las películas, así que no, hasta el final no sabíamos si podíamos ganar o no, porque el nivel era bastante alto, ¿no? Claudia, ¿qué crees tú que hizo ese contacto con el jurado que haya hecho que eligieran a La Distancia Más Larga como la película ganadora? Mira, es difícil saberlo, ¿no? Porque no hay un acta de un jurado que digan, al menos un resumen, cuando te entregan el premio, ¿no? Directamente, bueno, abren un sobre y está el nombre de la película allí. Yo creo que lo que he podido un poco sacar como conclusión es lo que iba recibiendo de la gente que me decía después del premio, porque antes, claro, era secreto absoluto y no tenías manera de enterarte de absolutamente nada, ¿no? Pero una vez ya que recibimos la estatuilla, bueno, a partir de allí sí que vas la gente diciéndote, oye, voté tu película, voté tal, por esto, y los comentarios que llegaban, bueno, admiraban mucho la calidad de la película, ¿no? Les llamaba mucho la atención la calidad, bueno, en general, para ser también una primera película, el nivel de producción, de fotografía, de interpretación, la música, o sea, la factura en general, ¿no? Lo grande que además es de habernos ido a rodar a la Gran Sabana, esos paisajes tan hermosos, lo complejo que luce todo a través de la pantalla. Y yo les decía que, bueno, que la pantalla no se ve ni la décima parte de la complejidad que tuvo esta película, ¿no? Porque parece, por supuesto, una película que hubiera sido rodada con muchísimos, muchísimos más recursos de lo que fue rodada. Y también valoraban la cercanía que tenía la película con la gente, ¿no? La capacidad un poco de llegar, de conmover. Yo creo que esas dos cosas juntas probablemente hayan sido las que inclinaron la balanza ante la distancia, porque como te comentaba, las películas también tenían un nivelazo, ¿no? Tenían muy muy buen nivel. Claudia, ya se va a cumplir un año de aquel momento maravilloso cuando sale La Distancia Más Larga o llega a Venezuela y se estrena acá. ¿Cómo ha sido este recorrido por los diferentes países y además qué otros países piensas visitar con La Distancia Más Larga, si ya hay planteados algunos otros? Sí, bueno, la verdad es que nosotros estrenamos la película en Venezuela en el 2014, en agosto, como bien dices, pero ya habíamos estrenado mundialmente en Montreal en agosto del 2013. sea, que ya tenemos 2 años intensos de muchísimos viajes, de muchísimos festivales, además de, bueno, el, por supuesto, el maravilloso reconocimiento en Venezuela, que estuvimos casi 4 meses o más de 4 meses en cartelera. Y bueno, ahora seguimos, ¿no? La película no se detiene. Yo creo que con los premios Platino vendrán más cosas, pero por lo pronto ya tendremos ahora, estaremos en Canadá, estaremos en Miami, estaremos en Nueva York, en Puerto Rico, República Dominicana. Bueno, y así una larga lista que ahora mismo no tengo todos los países en la cabeza, estos son los que me vienen así, pero bueno, tenemos unos 15 festivales en las próximas semanas a los que tendremos que tener y que por supuesto seguirán sumándose de aquí a finales de año. Yo creo que hasta diciembre tendremos un recorrido todavía bastante intenso con la distancia más larga. Bueno, y una buena noticia que bueno, aprovecho para decirla, y es que bueno, tenemos muy, es prácticamente seguro que podamos estar en cartelera en Venezuela, hacer un reestreno para este viernes y poder estar, no sé en cuántas salas ni en qué ciudades, pero bueno, que para aquellas personas que no han podido ver la película todavía puedan tener la oportunidad de hacerlo, o quien la vio y quiere volver a verlo en el cine, que pueda, ¿no? Que tenga esa posibilidad y de compartir, bueno, la película una vez de que tenga el platino, ¿no? Claudia, después de esos 2 años intensos de recorrido por diferentes festivales, países, ¿ya ha ido Claudia Pinto pensando en nuevos proyectos o un nuevo largometraje probablemente? Sí, claro, desde hace unos meses ya estoy bueno, enfocada en escribiendo y pensando una siguiente película. Bueno, más bien ya escribiéndola, está prácticamente la primera versión de guión lista y ya desarrollando el proyecto y buscando la financiación para poder hacerlo, que bueno, que es una etapa bastante complicada y que suele tomar bastante tiempo. Y bueno, espero que podamos cerrarla en breve y que podamos estar filmando para, bueno, en poco tiempo, ¿no? Esto toma su tiempo y hay que tener paciencia, pero sí que he aprovechado un poco toda esta parte de la distancia más larga para aprovechar esa energía y enfocarla en otro proyecto y poder, bueno, volcar allí todo lo aprendido, la experiencia, los errores también, que siempre enseñan tantas cosas y bueno, poder seguir trabajando. Claudia, ¿podemos saber un adelanto de qué va este guión nuevo? Ay, que, de verdad. Mira, no te es que es la pregunta del millón. Bueno, te puedo adelantar que en esencia tiene bastante que ver con la distancia más larga, no a nivel de argumento ni de paisaje, pero sí sobre el tipo de historia, ¿no? Es una historia también muy muy humana, muy de personaje, muy íntima, muy cercana, que entra en esos terrenos un poco de las contradicciones, bueno, de cuando quieres hacer lo correcto, pero a veces no puedes hacerlo, ¿no? Se mueve dentro de esos territorios. Habla un poco del miedo, de la violencia, del amor, ¿no? Del amor malentendido. Bueno, Claudia, no me quiero despedir antes sin preguntarte. Sabes que estamos en proceso de reforma de la ley de cine y pues me gustaría saber desde el punto de vista como cineasta, además cineasta que también es venezolana, que supo cómo es el trabajo del cine venezolano. ¿Qué crees tú que nos hace falta acá dentro de esa reforma de ley? Mira, es una pregunta complicada. He estado más o menos revisando cuáles son los cambios que se pretenden hacer. Yo realmente creo que la ley de cine que tenemos desde el 2005 es una ley bastante sólida, es una ley que está bastante bien y que bueno, no creo que hagan falta unos cambios demasiado grandes para mejorarla, ¿no? Creo que se trataría de pequeños ajustes, quizá un poco más de protección de nuestro cine, ¿no? De nuestra pantalla, de la permanencia en cartelera. Y creo que bueno, que estamos bastante adelantados, sobre todo cuando comparas nuestra ley de cine con otros países de América Latina. Tenemos, bueno, mucha suerte de que se ha construido esta ley luego de muchos años de trabajo sindical y bueno, de un trabajo colectivo muy importante para poder tener la ley del 2005, a ver qué sale de todo esto y bueno, confiando siempre que sea positivo para el cine nacional y que se traduzca en buenas películas, ¿no? Porque siempre, bueno, yo defiendo que más allá de casos concretos, de películas que le vaya bien, lo importante es conseguir una cinematografía sólida, que no sean casos aislados, sino que sea lo que pasó en el 2014, que vuelva a ocurrir en el 2016, que este sea el primer platino, pero que vengan muchos más, que Azul y No Tan Rosa haya sido el primer Goya, pero que vengan otros, y creo que es en ese sentido en el que tenemos que trabajar, ¿no? No bajar la guardia y afincarnos en lo que hemos hecho bien. Bueno, Claudia, te agradecemos muchísimo este contacto y además te felicitamos nuevamente por ese premio y sabemos que la distancia más larga, quienes la vimos ya y conocemos la historia, sabemos que va a cosechar muchos éxitos más. Vale, pues muchísimas gracias, Alejandro, y bueno, nada, siempre disponible con muchas ganas de compartir y bueno, de compartir también la distancia y bueno, espero a la gente que no la haya visto en los cines para que puedan disfrutar de la película y bueno, es un premio de todos, del equipo, por supuesto, y también de Venezuela. Gracias, Claudia, un abrazo. Un abrazo, chao. Claudia Pinto, directora de La Distancia Más Larga, conversaba con nosotros, fue la mejor ópera prima en los premios Platino este fin de semana y conversábamos con ella por este maravilloso premio. El cine venezolano sigue rompiendo fronteras, sigue cruzándolas y además batiendo esos récords en premios, en asistencia, en taquilla, en festivales. Cada vez la historia del cine venezolano queda más en alto en cada rincón del mundo. La Distancia Más Larga, una película maravillosa visualmente, desde mi punto de vista es un gran poema visual con un paisaje único como es el Roraima en Venezuela, la Gran Sabana. Invitados todos a verla en este reestreno que va a tener en el cine venezolano, en las salas de cine venezolanas, y allí pues ustedes, los que no la vieron en el cine, van a poder verla a partir de este viernes. Va a estar en las salas de cine en Venezuela, así que muy pendientes de revisar la cartelera cinematográfica. 3:48 minutos, tenemos que despedir ya este breve viaje en el tren de la tarde. Trabajamos para ustedes el día de hoy, Alejandro Silva y Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Ever Castellanos, en la producción de este espacio Antalia Díaz, en la coordinación general de la Radio del Sur Daimi Peña y en la presidencia de la estación Desiree Santos Amaral. La invitación es para mañana a las 2 de la tarde para que nuevamente viajen con nosotros en el tren de la tarde. Nos vamos con música, esto es Cani García, Duele Menos, hasta mañana. Debo hacer claro que no me lamento, que no me arrepiento en haberte soltado, que sé que merezco más de lo que has dado y que duele. Juego a lo honesto, no voy con traiciones, acepto que aún te dedico canciones, quizás no las mismas que oíamos siempre, si diste de a poco y me fui claramente. Esos días que lloro, que sufro con algún recuerdo, que un día fui feliz con tus besos, pero hoy me doy el lujo de extrañarte, si al fin yo estoy hecha de carne, no pienses que porque fui yo, me duele menos. Sé que quizás crees que me fui temprano, que pude hacer más por haberlo intentado. Podríamos estar mil noches peleándonos esto. Pero hoy es esos días que lloro, que sufro con algún recuerdo, que un día fui feliz con tus besos. Porque fui yo, me duele menos olvidarte y bañar tu recuerdo de mí. Yeah. Y aunque mañana yo mire hacia el frente, me duele tanto y tanto amor. Pero hoy es de esos días que lloro, que sufro con me duele menos, oh, no duele menos. Esto fue El Tren de la Tarde. Gracias por viajar con nosotros. por la Radio del Sur.